Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, reseñamos cómics, libros, películas, animación, mangas, cualquier cosa. Noticia importante, geek. Aquí la estaremos reseñando y platicando. Ya sabes, soy Rome. Y esto es la Cumbancha Podcast. Así que nos vemos del otro lado. Hace un rato, yo creo que por el lunes, ahorita que estoy grabando, ya es fin de semana. Vi una noticia que sí me cayó de extraño y me cayó un poco de nostalgia. También apela mucho a mi gusto por el señor Robin Williams. Sabemos que el señor tuvo un deceso muy raro, enrarecido, la verdad. Pero no le deja que es una persona, para mi gusto, que es un buen cómico. Para mí, el señor tenía ese poder de hacer la comedia, pero te incluía, ya que era muy internacional el señor. Como que no te hacías lado. Cuando ves a algunos otros cómicos, ya sea Jim Carrey, ya sea Murphy, ya sea XY, comediante de Estados Unidos, como que es un humor es muy local. Y el señor Robin Williams, no, o sea, sí tenía ese poder de incluirte en el chiste, sí tenía ese poder de ir más allá de la localidad de Estados Unidos, vaya. Y porque, bueno, te hablo más de esto por el gusto del el señor. Estaba leyendo que dejó una cláusula en su testamento de que, lamentablemente o afortunadamente, como quieras verlo, le da un revés a Disney. Yo no sé si es un revés a Disney o si un algo para ponerle un poco el pie. Y la verdad, pues, creo que como fan uno sale perdiendo. Sale en la cláusula de que en el momento que hace Good Morning Vietnam, en que hace Patch Adams, en que hace algunas películas para Disney, dicen que el señor era tan carismático y era tan irreverente y le fluían las ideas como si fuera borbotones, que grabaron material de sobra como para hacer más películas con la voz de Robin Williams. Y en la cláusula, lamentablemente, en su testamento, no sé cómo haya quedado con Disney, la verdad, pero nosotros nos vamos a perder el trabajo durante 25 años. La cláusula es de que no van a poder utilizar todo ese material. Disney no va a poder utilizar ese material hasta que cumplan 25 años. El teléfono, déjenme hacer un corte. Ya se me fue el hilo. Sí, o sea, nos vamos a perder 25 años van a estar enlatados todas esas ocurrencias de Robin Williams. Para mí es una pérdida. Es una pérdida porque el señor es talentoso. El señor es cómico. En algunas veces cuando actúa de serio, es muy serio, la verdad. Me rompe a mí el corazón cuando es serio. Pero cuando es cómico, pum, lo disfruto demasiado. Yo no sé si tú has visto esas películas, Good Morning Vietnam, Patch Adams. Patch Adams no tanto, pero hay algunas películas donde es algunos de sus inicios y es irreverente. Por ejemplo, esta que grabó con... Caray, creo que hoy es el día de las llamadas. ¿En qué estaba? Porque ya me perdí. Estábamos en la pérdida de información, en la pérdida de que 25 años se van a quedar enlatados esas ocurrencias, ya sea en Aladdin, ya sea en Patch Adams, ya sea en Good Morning Vietnam. Yo lo veo mal. Yo, para así terminar rápido y a ver si no nos interrumpen otra vez, yo lo veo mal porque nos dejan con una comicidad, nos dejan de lado este trabajo que hizo Robin Williams, que yo sí me quedo con ganas de más, aunque el señor ya se nos haya adelantado en el camino. Nos deja con esas ganas de qué hubiera pasado, sí, ¿no? En animación, en caricatura. seguir escuchando la voz del Señor, digo, hubiera sido genial. A lo mejor y en algunas ocasiones van a tomar de algunos fragmentos o de algunos otros, de algunas otras películas. Ojalá que sigan, que se rescate eso. A lo mejor y es refreír lo ya hecho, pero hay veces que sí conviene sacar de la lata o sacar del sótano ese tipo de trabajos. Para mí es una pérdida, es lamentable, pero pues sus razones habrá tenido el señor Robin Williams en de que enlataran 25 años su trabajo. Lástima, esta es una de las noticias lamentables de la Cumancha, y pues a ver qué pasa. Digo, también tengo otras noticias, pero es más adelante, ya entrando más o menos para darles carnita. Leí unos títulos de Secret Wars. Yo me estoy esperando a que termine la serie. Y caray, creo que... no sé cómo decirlo. ¿Cómo? Me leí... A mí me interesaban lo que es Futuro Imperfecto y lo que es Planet Hulk. Pensé que... yo soy fanático de Hulk, no te voy a mentir. A mí me encanta y... Vamos con Planet Hulk. La verdad va a haber spoilers. Si quieres adelantarle unos 10 minutitos, yo creo, al podcast. Porque voy a hablar de las dos series y las voy a hablar con demasiados spoilers. Si gustas adelantarle, si quieres, chécalo. Pero voy a hablar con spoilers, porque sí necesito ahondar en el tema y decir por qué me agrado o por qué no me agrado la serie, ¿vale? Bueno, ya estás advertido. De aquí a este punto va a haber spoiler. Tomé toda la serie de Planet Hulk. No me irrita que Hulk no sea el... No me molesta que Hulk no sea el principal en esta serie de Planet Hulk. De hecho, tenemos a un Capitán América que igual sigue con la travesía de encontrar a Bucky en esta tierra salvaje, en esta tierra de fango, esta tierra pesada de los Hulks, ¿no? Porque literalmente están combinados con Red Hulk y con el Green Hulk. Estas tierras literalmente está plagada de Hulks. Como pueden haber tribus, como pueden haber civilizaciones de Hulk. Es interesante eso, a mí me gustó mucho, porque en algún momento te plantean como un Capitán América, como si fuera un gladiador. Sí, no me desagrada que el Capitán América tenga el protagonismo en este cómic. No me desagrada que cambien los papeles, que él sea el gladiador. Lo que sí me desagrada es un tanto el final. El desarrollo es interesante, ya que vemos a un Capitán América desesperado por buscar a Bucky. Tenemos lo que es un Virgilio que lo va guiando por esta tierra de Hulks. Virgilio, con referencia a la Divina Comedia, es de que hay algo misterioso con este Hulk, ¿no? Algo que no te hace confiar mucho, ¿no? Es un... podría decir que es un Hulk cualquiera, pero con la capacidad de discernir, de mirar más allá de los problemas y salir de ellos. Y parece que conoce esa tierra de Hulk como la palma de sus manos, parecido a un Virgilio. Esa referencia también es interesante. Vemos a un Capitán América muy apasionado de querer salvar y seguir en la guerra. Un concepto muy básico del Capitán América, si permites la crítica, de que sí, quiere ir a salvar a Bucky y quiere seguir peleando, ¿no? Quiere seguir en la guerra. La parte de Doom se me hace como Game of Thrones, literalmente, ¿no? Es el Robert del casi de esta tierra de guerra, ¿no? Está todo este pedazo de guerra. Creo que el desarrollo es muy interesante. También tenemos a un dinosaurio, Capitán América montado en un dinosaurio llamado Diabólico. Tenemos a un Virgilio, que es un Hulk, en esta tierra fangosa llena de violencia, de Hulks, tierra gamma, todo lo que está a su alrededor te quiere comer, te quiere acabar, te quiere destrozar. Creo que es interesante. Ahí te va. Para mí es... el desarrollo es muy bueno. pero el final es malo. La verdad es malo. El último cómic destroza toda la historia de Planet Hulk. Llegas a un momento de que sí tiene que ir a derrocar al Rey Rojo, recordando a la pasada Planet Hulk. Pero este es un Hulk, ¿no? Es un Red Hulk. Digo, o sea, casi, no al pie de la letra se lleva lo que es Planet Hulk, pero sí tiene esos detalles. Si lo leíste, vas a encontrar todos esos detalles de Planet Hulk. Creo que el final, si bien es un poco, no sé si decirle malo, pero no llega a un clímax, es anticlimático el final. Llega el Capitán América, literalmente llega como un guiñapo, llega ya todo destrozado, ya va mal, están a punto de perder. De hecho, al diabólico, el T-Rex rojo, gigante, están a punto de derribarlo. Los Hulks ya lo tienen casi a tiro de cañón. Hemos visto que este animalito entre comillas, se ha enfrentado a varios Hulks y ha salido victorioso. O sea, mi personaje favorito es el Hulk, pero que esta cosa pueda acabar con un Hulk ya dice mucho. Pero como te digo, es una tierra llena de Hulks. Ya están en medio de la ciudad, ya están por abordar al Rey Rojo. Ya, o sea, de plano ya es matar o morir, ¿no? Y te quedas así con... Yo me quedo al filo de la butaca por el T-Rex. Sí, me quedé así de chin, el dinosaurio, ¿no? Pasan estas cuatro últimas páginas del cómic y dices... No es posible. Vaya, para spoiler, como lo dije, vamos a spoiler la serie, vamos a spoiler el final. Toda una travesía muy buena. Sientes que se va a morir alguien. Igual el Capitán América se ve vulnerable, se ve el Hulk vulnerable, se ve el T-Rex vulnerable. Pero al final nadie es como que no era el objetivo matar a alguien, ¿no? Al final acaba, finalmente le dicen que Bucky está muerto, que los pedazos de Bucky fueron enviados al desembarco del rey, digo, a Condom. La cabeza de Bucky fue enviada a Condom. Fue utilizado el Capitán América. Hasta ahí vamos bien, dices, va, interesante, ¿qué va a pasar? No. Y nada, acaba el Rey Rojo, así sin más. El Capitán América ya llega sin fuerzas y lo acaba a un Hulk, acaba a bola de escudazos. Y vemos el giro de tuerca, ¿no? Que fue timado el Capitán América, ya que se sabía que de antemano Bucky estaba muerto. Lo sabía el Hulk, el Virgilio este, el Doctor Verde, se hace llamar así. Y nada, él sabía. Y el otro giro de tuerca es de que es otro Steve Rogers. Más chico, pero en lugar de enlistarse a lo que es el proyecto de supersoldado, se enlista o no es aceptado al proyecto de supersoldado y se enlista al ejercicio gamma, ¿no? A este darle fuerza o recibir fuerza por los rayos gamma. Hasta ahí dices un giro de tuerca. Del giro de tuerca, vamos a ver a dónde concluye. Al final no vemos que hablan, vemos que la idea de el Steve Rogers Hulk se va a quedar con el reino de Hulk. Y al final sale, ¿no? Al final sale la batalla, avienta la cabeza Steve Rogers, el normal, el super soldado, avienta la cabeza al séquito del Rey Rojo, él avienta la cabeza. Liberan al tiranosaurio, que estaba a punto de, según entre comillas, morir, pero no es así. Parece que no lleva ningún rasguño, no le meten mucho detalle al dibujo. Y nada, ¿no? Steve Rogers cabalga en su Tyrannosaurus Rex al horizonte. Así termina. Tú dices, ¿pudo haber utilizado el poder de la cabeza para reclamar el reino? Ah, porque el otro giro de tuerca es de que en un momento de debilidad o en un momento de sinceridad, el Steve Rogers Hulk muestra su verdadera cara y se vuelve humano y le muestra que son Steve Rogers. Pero eso lo nuestro Steve Rogers lo utiliza para asesinarlo. O sea, no hay un Hulk, ya no hay un Steve Rogers Hulk, y el otro se va como el llanero solitario al ocaso del sol y ahí termina. O sea, no hay una motivación de venganza. O sea, es anticlimático. O sea, no sé, era un cómic que prometía. Para mí era un cómic que prometía. Ahorita te voy a ejemplificar otro, como un recurso literario para dejarlo así medio ambiguo y que te hagas preguntas qué va a pasar, ¿no? Porque hay veces que sí son bien hechos esos recursos literarios. Vamos ahora con Future Imperfect. Vemos que, como sabemos, es uno de los Hulks que a mí no me agrada. Me cae mal ese Hulk. Me irrita porque es demasiado poderoso y es demasiado arrogante. Será por eso que no me gusta este Hulk. Y tenemos al Hulk. Estamos en Etiopía. Y hay una facción rebelde que quiere derrocar al maestro. Ya no es Bruce Banner, ya no es Hulk, ya es el maestro. En cierto punto, alguien se transforma en la Mole. Es el comandante Ross. Tú dices, me hubiera gustado que hubiera sido el verdadero Ben, ¿no? De los Cuatro Fantásticos. Es un enemigo nato de Hulk. Como lo planteaban, era como la ilustración de Kirby, ¿no? Este Ben con calzoncillos y casi casi le faltaba el puro, ¿no? Como lo dibujaba Kirby más que nada. La facción rebelde le tiene toda la esperanza al Capitán Ross, a la Mole. Se enfrentan. Es un combate por un cómic muy, muy interesante. Pero al final, te lo voy a resumir todo, o sea, spoiler. Queda neutro, o sea, no tiene otros planes el maestro para derrocar a lo que es el dios Doom. Y quiere que se le una en su travesía de buscar un artefacto, el destructor. Ahora es como una armadura, no es una entidad que destroza a dioses. Y convence a la Mole de que lo ayude. Bueno, es un cómic que en el momento se siente medio cansado porque hay sobreexposición. Y bueno, al final convence a la Mole, van en una travesía a buscar al destructor. La facción rebelde se queda sorprendida, pero quieren al maestro fuera de Utopía porque es un tirano, es malvado, pero le van a ayudar a ser dios. Por ahí no está cuajando muy bien la historia. Total, no hay mucho que decir. Llegan a donde está el destructor y les dice alguien muy conocido por el Hulk, Rick John, ya una versión muy ya vieja de Rick John, cuidando a este artefacto, pero que le dice, hay unas palabras que nos tenemos que fijar bien. Le dice que es un lugar que cumple los deseos. Dejemos esa frase ahí en el aire. Total, llega y el maestro tan inteligente empieza a cuestionarse por qué es tan fácil. Nadie llega a detenerlo, no hay batalla final, no hay una confrontación. Y nada más Rick John le dice, tienes poco tiempo para que venga el dios y te acabe. Aún así sigue indeciso el maestro. de que cómo pueden ser las cosas así de fácil, que tiene que haber algo más, ¿no? Llega a, con la armadura del destructor y la toca, ¿no? En ese momento se hace una luz. Vemos que el maestro se fusionó con la armadura del destructor y llega Dom. Vemos que le pone una paliza el maestro a Dom, pero sabemos de antemano que el maestro es algo, es de cuidado. Hasta Dom, el dios Dom, le tiene cierto respeto, ¿no? Porque ni siquiera se mete con su tierra él. Y nada, al final el maestro derrota a Dom, lo hace pedazos, literal. Pero el giro de tuerca, ahí viene el giro de tuerca, este famoso giro de tuerca, es de que termina la batalla, o termina lo que supuestamente era una batalla, con un maestro feliz, un maestro que poco a poco se va volviendo a convertirse en Bruce Banner enfrente de la armadura del destructor. Recordemos otra vez las palabras: este es un lugar que cumple los deseos, simplemente un deseo, algo efímero, algo que puede quedar simplemente en el aire o en tu mente, y es así como termina el cómic. En parte me gusta, en parte no, siento que también es algo anticlimático. Siento como que te toco los personajes, pero no te los toco, ¿no? Ni siquiera Doom se presentó a la batalla, porque pues, el destructor simplemente es como por decir un estimulante a tus deseos más más profundos, ¿no? Nada más te los hace ver. Y simplemente Rick John sé que es cuidador del artefacto este. Y al final dice que ahí se va a quedar el maestro a vivir su recuerdo, ¿no? Su deseo. O sea, no hubo ni confrontación. En realidad no estuvo ni a kilómetros de enfrentarse a Dom. Y era un personaje que sí le puede hacer una afrenta al dios Doom. Pero queda en una cueva nada más así y queda como Bruce Banner. Cualquiera puede ir y matar a Bruce Banner. Así que eso es el final de Futuro Imperfecto. Creo que es mucha sobreexposición. Es un poquito en algunos momentos es un poquito lento. Pero dos cómics que le tenía un gusto, le tenía cierto. Quería que me gustaran, como que terminan con una nota baja. En lo personal quedan con una nota baja esos dos cómics, ¿no? Terminan, quedan como haciéndote preguntas, ¿no? Yo siento que que es un poquito más lento el Futuro Imperfecto, logra esa ambigüedad que debe que te deja el cómic, ¿no? De dejarte muchas preguntas al aire. Espero que no. Estaba también checando los de Thor's y ahorita estaba checando los de esta Tan Marvel y la corporación de Carol Danvers, que también tiene una premisa muy muy sencillita, pero yo espero que no le tiene algo interesante, pero que no llegue, que no te llegue a nada, o que no llegue a confrontarte, que no llegue a confrontar a Dom. Creo que sí es lamentable, ¿no? Pensé que se iba a armar como un super equipo contra Dom. No, ya los dos personajes o mis dos gallos pues ya quedaron fuera, ¿no? Y esperemos que Carol Danvers no sea lo mismo, ¿no? Que no llegue a nada el cómic, ¿no? También le tengo un poco de recelo, ojalá que no le pase lo mismo, que quede nada más en un chispazo. Thor's, ¿no? Que es una corporación como tipo CSI o Miami 5-0, que están investigando como policías, como detectives, a la muerte de las Jane Fosters de varias tierras, y están cayendo varios Thor's, y estos se están poniendo muchísimo más agresivos de lo que son, ¿no? Están poniéndolos un poco más cabeza hueca, los Thor's. Los están poniendo más un poco más salvajes, ¿no? O sea, están desesperados por encontrar ese enigma, ¿no? De quién está matando a las Jane Foster, quién está matando a sus propios compañeros. Y están utilizando, hay una parte donde es en el segundo cómic que están utilizando técnicas de persuasión y de interrogación altamente calificadas o sumamente, ¿cómo se dice? Sumamente sofisticadas, sumamente humanas, ¿no? Y están dándole una golpiza a alguien. La verdad a mí me dio risa, ese cómic es muy divertido. Espero que no caiga como los cómics anteriores. Si me dices ponerle calificación, creo que creo que estarían en dos estrellitas, dos escudos de cinco, y el otro serían igual dos destructores de cinco, ¿no? O sea, el final es interesante de Futuro Imperfecto, pero el recorrido de los cinco cómics sí son un poco lento, y la travesía de lo que es Planet Hulk es muy interesante, pero el final, pum, se cae, para mí se cae. Si te interesan, pues chécalos, igual y me digas que estoy un poco equivocado con los cómics, o de plano digas, sí, cierto, no, tienes razón. Así que pues, checa los cómics. Así es más o menos mi reseña de estos números. No creo que no llegan a confrontarse a Doom, que me hubiera gustado ver una confrontación de estos, pero lástima, los dejan de lado. Y pues, ahora sí que, si no pasa otra cosa, estaremos yendo a la FILIG, a la Feria del Libro, a lo que es el Festo Comic. Festo Comic es más para autores independientes, ya sean mexicanos, ya sean de otros países, pero con temática propia, de su propia autoría. Esta vez esperemos ya encontrar el tercer tomo de Nomad del Yermo, que estaremos reseñando aquí. De hecho, ya habíamos hecho una reseña con Doña Su Comics. Ese le tengo ganas, ya es el número final. La verdad, está muy interesante. Haz de cuenta que mezclas o tropicalizas Mad Max, le pones de la segunda película, le pones gallinas extraterrestres, lo pones en el norte de México y pones a un equipo de brutos tratando de resolver el caso, ¿no? O sea, cabezas huecas, literalmente. Y eso es lo que te da Nomad Yermo. Nómadas del Yermo y su travesía es muy interesante. Esa sí es muy interesante. ¿Hasta dónde va? Perfecto. Es muy recomendable Nómadas del Yermo. Si vas a al Festo, ese te recomiendo que veas el primer tomo. Es un poquito carito los tomos, pero valen la pena. Otros de los cómics, ojalá que volvamos a ver a estos chicos. A Clement con algunas cosas nuevas. Creo que parece que ya tiene el número 2 de Angeleros, que también es muy interesante, y te lo voy a estar reseñando aquí la próxima semana. También estaremos preguntarle por su nuevo proyecto con Humberto Ramos, dibujante de Spider-Man. Van a hacer algo parecido a Revelation, pero mejor hecho, con conspiración, con Ergat Clement, que también le gusta ese tipo de temas conspirativos, como tipo Expedientes Secretos X. Estaremos también checando a ver qué más de los autores mexicanos hay ahorita. Así que date una vuelta, date una oportunidad de checar estos autores independientes, que algunos han trabajado con Marvel. Ya está también Raúl Valdés, también está Ramos, te digo. Vamos a preguntarles a ver si podemos acercarnos y preguntarle por ese proyecto que se está marinando, ¿no? Edgar Clement. También está Batado Duarte, de lo Tribunal de Supergüeyes. También está Adalisa Zárate, que está haciendo ahorita un Meximanga. Igual es Meximanga lo que es Raúl Treviño. Así que nos vamos a estar dando una vuelta por el Festo. Si no pasa otra cosa, esperemos estar ahí el domingo. También estará ahí Giovanni Arévalo, a ver qué podemos sacarle. Y estar en su stand de Vértigo. En el Festo pasado estuvo ahí, así que a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, así son las noticias, así son las reseñas, así son las reflexiones aquí en La Cumancha. Nos estaremos viendo pronto con más noticias, esperemos, del Festo. Por mi parte, esto sería todo. Ya sabes, estamos en el blogspot.com de La Cumancha Comics. También estamos en Facebook, La Cumancha Comics, también nos puedes encontrar. También estamos en Twitter, Ya puedes encontrarnos en iTunes, también estamos ya en Archivos ORG y también estamos en iVoox para los audios. Así que agradecemos a Doña Sue Comics que nos deja colgar el podcast ahí en su página, también a nuestros amigos de Baja California con Marvel BC. Ahí estaremos subiendo algunas fotitos para ver que estamos en Festo. Estaremos posteando ahí qué encontramos en Festo, ¿vale? Esto es todo por mi parte. Es algo breve, pero con algo un poco de sustancia que nos habíamos quedado con esos temas y actualizando los temas de Secret Wars. A ver qué tal se pone. Esperemos que culmine bien y no culmine como los cómics que te acabo de comentar. Así que, vamos. Eso es todo por mi parte. Nos estamos escuchando pronto, ¿vale? Bye. Valar Morghulis. Valar Dohaeris. Of course. You shall have a cabin.